alejé de ti en un momento. Tu sonrisa quiero abrir como una flor. Si a tus oídos susurro palabras que siento, dame de ti antes de que caiga el sol. Te mostraré que todo es cierto, que tus ojos sobre mí no es ilusión. Que no solamente si llamas estoy muy atento, te miro y sé, porque siempre pienso en ti. Hasta que entiendas.